Sección 2 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. 3. Los amores de Don Fruela. El rey Don Alfonso el Católico murió en Cangas a la edad de 64 años. Dejó de su mujer Ormesinda 4 hijos, Fruela, Bimarano, Aurelio y la muy hermosa niña Adosinda, retrato fiel de la suavidad y dulzura de su madre. Alfonso el Católico dejó también otro hijo, habido en sus relaciones amorosas con una esclava árabe de peregrina belleza, el cual se llamó Mauregato y ocupó algunos años después, para mal de España, el trono de Asturias y Galicia. Alfonso y Ormesinda fueron sepultados juntos en el monasterio de Santa María de Cangas, por mandato expreso del monarca. Aquel hombre, a pesar de sus frecuentes infidelidades, había amado tanto a la hermosa y dulce Ormesinda que quiso partir con ella su último lecho y su losa funeraria. La corona pasó a las sienes de Fruela, hijo primogénito de Alfonso el Católico, pero el menos a propósito para gobernar un reino tan combatido y destrozado, desconociendo absolutamente la marcha política, que es siempre el timón de un buen rey y que en aquellos tiempos se hacía tan necesaria para contrarrestar los hábiles manejos de los árabes que inundaban toda la España, nulo para oponer la resistencia del talento a las negociaciones de los poderosos califas de Córdoba y Damasco. Enteramente desposeído de dulzura y prudencia, el infante Don Fruela no sabía hacer más que reñir, y no bien tuvo noticia de que los navarros intentaban rebelarse contra él, marchó en su busca a la cabeza de todos los feroces montañeses que pudo armar con arcos y jabalinas, y los redujo a obediencia combatiéndolos bárbaramente, aun antes de informarse de la causa de su descontento. Una noche, después de saquear un pueblo, y al cruzar, seguido de sus numerosas huestes, una árida llanura para volver a su campamento, se sintió desfallecido de sed y de cansancio. Tenía una anchurosa herida en la cabeza, cuya sangre no había sido posible restañar, a pesar de los esfuerzos de los suyos, y la vista iba faltando ya a sus ojos y el aliento a su pecho. Cuando divisó una lucecilla que fulguraba no muy lejos, dio orden a sus gentes de dirigirse hacia ella y él mismo tomó el camino que le pareció más corto. Poco tardaron en llegar y la esperanza reanimó los abatidos ánimos de los guerreros. La luz partía de una pequeña lámpara que, encerrada en una grosera verja de hierro, ardía delante de la puerta de un monasterio. El rey llamó, dijo su nombre y muy pronto le fueron franqueadas las puertas, pero no bien la anciana abadesa se presentó a recibirle al frente de la comunidad, cayó desmayado en el pórtico mismo del templo. Cuando volvió en sí, se encontró recostado en un blando y mullido lecho. Sus capitanes y sus condes llenaban la estancia, y la anciana abadesa, de pie junto a él, esperaba el instante de que abriese los ojos para vendarle la herida y darle una bebida preparada ya de antemano. Muy en breve se sintió el rey tan mejorado que manifestó sus deseos de partir. Entonces la abadesa le pidió permiso para presentarle una joven huérfana que le había sido encomendada, hija de un conde navarro, rebelde a Don Fruela, pero descendiente de los reyes de Navarra y por consiguiente parienta suya. El rey de Asturias, que profesaba un ardiente amor a toda mujer que fuese joven y hermosa, consintió en ver a la noble huérfana en cuya busca salió la abadesa. Ante la vista de Munia quedó Don Fruela mudo de asombro. Aunque la doncella no contaba más que 15 años, su hermosura era tan admirable y majestuosa que le dejó pasmado. Vestía una larga túnica blanca, una toca de nevado y fino lienzo, y un largo manto como la túnica. Una estatua romana no hubiera tenido un siglo después el continente más noble, más hermoso y altivo que aquella majestuosa niña. ¿Cómo te llamas? Preguntó al fin el rey con mal segura voz. Antes me llamaba Memorana, señor, contestó la princesa con reposado y sonoro acento. Pero cuando entré en esta santa casa, tomé el nombre de la venerable abadesa que amparó mi orfandad. Llámome, pues, Munia. Nota. Unos historiadores llaman Menina a la esposa de Don Fruela, otros Memorana. Don Alonso el Magno, en su Cronicón, la llama Munia, y la Crónica General, Munina. Fin de nota. ¿Quieres venirte conmigo, Munia? Preguntó el rey con acento más cariñoso. No, señor rey. ¿Por qué? Porque yo no te conozco, y aunque eres pariente mío muy lejano, debes comprender que no puedo seguirte sin menoscabo de mi honra. ¿Quieres ser mi esposa? Muy de mi grado lo sería si me concedes, señor, el tiempo suficiente para que yo te ame, contestó Munia, cuyos hermosos y lucientes ojos no retrataron ni el más leve rayo de alegría al escuchar la oferta de un trono. Fruela permaneció perplejo durante algunos instantes y luego tornó a preguntar: ¿Y si no te casas conmigo, qué harás? Seré religiosa, contestó ella con la dulce calma que le era habitual. Solo amándote con todo mi corazón, señor rey, seré tu esposa, pero si no lo consigo, me uniré a Dios. El monarca salió pensativo del monasterio, mas al día siguiente volvió a él, arrastrado por el poderoso ascendiente que la belleza purísima y vigorosa de Munia ejercía en su ánimo. 15 después se casó en el mismo monasterio con ella, con la cual y sus montañeses partió, pasados 2 más, para Pravia, corte entonces de los reyes de Asturias. Los navarros quedaban acuchillados y sometidos, pero también quedaban infinitas viudas y huérfanos que maldecían la crueldad de Fruela I y compadecían profundamente a la hermosa doncella que se llevaba unida a su destino. 4. Una santa y un ángel. La belleza de Munia cansó pronto al inconstante monarca, cuyo corazón duro era incapaz de albergar una pasión tierna y duradera, y cuyo carácter fiero necesitaba siempre luchar y vencer. La posesión de aquel ser enamorado, dulce y puro, no podía halagarle por mucho tiempo, y bien pronto buscó más arduas conquistas en las esposas, hermanas o hijas de sus condes. Para interesar el corazón de Fruela y fijarlo, era necesario que la mujer, a quien momentáneamente prefería, fuese virtuosa, de intachable fama, y que estuviese unida a otro hombre con los lazos sagrados del matrimonio o del amor. La mujer libre, por muy bella que fuese, rara vez le merecía una mirada, y si consintió en hacer su esposa a la princesa huérfana, fue por la resistencia que encontró en ella a corresponder a sus amores hasta santificarlos con la bendición de un sacerdote, y porque creyó que su carácter arrogante y altivo le daría ocasiones de ejercitar su dureza. Pero Munia, como toda mujer que vive dominada por una pasión vehemente, tornóse para su esposo dulce como una paloma. Mirábase en sus ojos, anhelando leer en ellos sus más leves deseos para satisfacerlos. Espiaba con afán su sonrisa, salíale al encuentro cuando volvía de caza y adivinaba con el instinto amante de su corazón cuándo iba a sufrir, mucho antes de que sufriese. A semejante carácter no podía escaparse la primera muestra de hastío o frialdad del objeto de su amor. Munia devoró la primera y otras 100, pero las absorbió en su corazón juntamente con el llanto que hicieron brotar, sin perder nada de su amor. Su carácter noble, arrogante y altivo había vuelto a recobrar la energía que la pasión enervara sin destruir. El nacimiento de un hijo le infundió esperanzas. Creía la inocente que el amor de su esposo hacia ella renacería al verla revestida del sagrado título de madre, mas en vano esperó día tras día una prueba de cariño. Es cierto que el rey se alegró en extremo de tener un hijo que heredase su corona. También lo es que le hizo poner el nombre de su padre, que para él era de buen agüero. Pero después no pensó más ni en la madre ni en el hijo y volvió a entregarse a sus escandalosos amores. Por aquel tiempo llegaron a Pravia los infantes Bimarano y Aurelio, hermanos del rey, los cuales no conocían a la esposa de Fruela. Acababan de arrojar a los árabes de las fronteras de Galicia y volvían cubiertos de gloria y cicatrices, aunque ambos eran de muy corta edad, pues Bimarano apenas llegaba a 20 años y Aurelio solo contaba 18. La belleza de estos jóvenes era extremada, y en particular la de Bimarano no tenía igual. No podía mirársele sin sentir una admiración profunda, y en aquellos tiempos supersticiosos dábase por muy seguro que estando encinta la reina Ormesinda de su hijo Bimarano, y hallándose un día muy afligida a causa de las infidelidades de su esposo, se le apareció un ángel de parte de Dios y le dijo que para recompensarla de lo que sufría, iba a dar a su hijo una belleza como jamás se vería en el mundo. La hermosura del infante era en efecto prodigiosa. Sus ojos no tenían la expresión común de la raza humana. Parecían infiltrados de una luz celeste, y su boca al sonreír prometía un porvenir inmenso de gloria inmortal. Su carácter era casi tan bello como su figura, dulce, paciente y dotado además de un generoso corazón y de un valor a toda prueba, fue bien pronto Bimarano el ídolo de toda la nobleza gallega y asturiana, despertando en el alma de Fruela los más feroces y bárbaros celos. Aurelio era el retrato vivo de su padre Alfonso el Católico. Tenía como él esa hermosura austera y varonil que se advertía también en Fruela, aunque alterada por los desórdenes y por las fatigas de la caza. Empero su carácter difería mucho del de su augusto padre, participando más bien de la dureza y crueldad del rey su hermano. Como Fruela era valiente hasta la fiereza y tenía como él instintos sanguinarios y duro corazón. Su fe, no obstante, era inviolable, sus afecciones sinceras y su lealtad sin límites. Todos los amores de su vida se hallaban concentrados en Bimarano, de quien jamás se había separado y cuya natural dulzura era lo único que podía templar su carácter irascible. Al ver a Munia, brotó en el corazón de Aurelio un sentimiento desconocido. La espléndida hermosura de la reina encendió en su pecho el volcán de la pasión primera, pasión que debía ser voraz, terrible en su alma juvenil y enérgica. No bien se apercibió de sus sentimientos, corrió a participárselos a Bimarano, pero éste, con dulce firmeza, le aconsejó que no alimentase culpables esperanzas ni destruyese la paz de la conciencia de la reina, único bien que podía consolarla en medio de los dolores que el desvío de su esposo le hacía sentir. Aurelio, dócil como un niño a la voz de aquel hermano, a quien tanto amaba, encerró su pasión en lo más íntimo de su pecho, haciendo penosos esfuerzos para ahogarla. Mas en vano se lanzó a esta desesperada lucha, porque no consiguió otra cosa que avivar el fuego que le abrasaba, y la serena mirada de Bimarano se apartó horrorizada más de una vez del fondo del corazón de Aurelio, donde estaba acostumbrado a leer como en un libro abierto, convencido de que el fatal amor que éste concibiera se hizo incurable al dejar la blanca senda de la adolescencia por el camino sembrado de abismos de la juventud. Bimarano, el hermoso, el apacible joven, amaba también. La hermana del conde de Cangas, señor de Cangas de Onís, había hecho una profunda impresión en su alma, y el mismo día en que le declaró su amor y obtuvo la seguridad de ser correspondido, pidió al rey permiso para casarse. Don Fruela no tuvo entonces por conveniente otorgar su consentimiento a tal enlace. Conocía a la hermosa Sancha, y aunque no había fijado la atención en ella mientras fue libre, el día mismo en que la vio ligada a su hermano, se acordó de que era la doncella más hechicera de su corte y pensó en hacerla suya antes de darla al infante. Declaró una parte de sus miras al conde de Cangas, y este, sagaz cortesano, negó la entrada en su castillo al infante y abrió sus puertas al rey, halagado con la esperanza de medrar. Empero los obstáculos no extinguieron ni disminuyeron siquiera el amor que ambos jóvenes se profesaban. Sancha, en la imposibilidad de ver a su amante durante el día y arrastrada por la fuerza de su pasión, franqueaba por la noche una de las ventanas de su aposento a Bimarano, con quien sostenía dulces pláticas mientras dormían sus perseguidores. 10 meses después de la noche primera en que Bimarano penetró en la estancia de Sancha, dio esta a luz un niño cuyo acontecimiento descubrió a los amantes. El conde hizo bautizar al recién nacido con el nombre de Bermudo, aparentando gran cólera, pero gozoso en su interior, porque el nacimiento de aquel niño aseguraba el enlace de su hermana con un príncipe real. Por su parte, Bimarano reconoció por suyo al hijo de Sancha y consiguió del conde algunas entrevistas con ella que tenían lugar para que el rey no se apercibiese en la habitación más retirada del castillo. La pasión de don Fruela creció con la resistencia. Lo que al principio había sido un solo capricho llegó a convertirse en el amor más profundo y verdadero que sintió en su vida. Al ver a Sancha madre y por consiguiente ligada con un lazo indisoluble a su hermano, su pasión se acrecentó furiosamente y resolvió robarle a su hijo para obligarla de este modo a ceder a sus deseos. Largo tiempo meditó este proyecto, mas un resto de piedad hacia su esposa le contenía. Munia acababa de dar a luz una niña a la cual se puso por nombre Jimena y que más adelante fue esposa del desgraciado conde de Saldaña. Por fin triunfó su culpable pasión del amor que debía a su esposa y a sus hijos y se decidió a apoderarse del infante Bermudo. Mas este cruel designio fue sorprendido por Munia en algunas palabras que se le escaparon en medio del sueño, y ya se ha visto que puso en salvo al niño amparándolo en sus propias habitaciones. El amor de Aurelio seguía mudo, pero ardiente y devastador. La reina nada sospechaba de él, y el infante, sin atreverse a romper el silencio, sufría los tormentos de un condenado. Únicamente Adosinda se conservaba dulce y tranquila entre aquella lucha desenfrenada de pasiones. Era el ángel bajo cuyas blancas alas iban todos a buscar la paz. Ella consolaba a sus hermanos, que la amaban con entrañable afecto, enjugaba el llanto de la reina, dormía a Alfonso y a Jimena en su regazo con sencillos cantos, y hasta el mismo Fruela encontraba en ella consuelos, porque en presencia de aquel querube de bondad y mansedumbre se calmaban las borrascosas tempestades de su alma. Adosinda conocía los amores desgraciados de Bimarano, la culpable pasión del rey hacia Sancha, la amiga de su infancia, y los dolores de la reina, a quien amaba como a una hermana, pero ignoraba completamente el amor de Aurelio a Munia, porque el príncipe respetaba tanto el candor y la santa inocencia de su hermana que había ocultado cuidadosamente delante de ella hasta la muestra más leve de su insensata pasión. Era un secreto que solo sabían Dios, Bimarano y Aurelio. Fin de la sección 2.